La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia. Hola Silvia. ¿Qué Hola tal? Julia. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, también. Me alegro. Esperándote. Bueno, hoy les voy a hablar de un escritor colombiano, que en realidad ya no es colombiano hace un montón de años porque renunció a su nacionalidad y se nacionalizó mexicano. Se llama Fernando Vallejo y voy a hablar en especial de un libro de Fernando Vallejo del año 2015 que se llama Llegaron. Llegaron sí. Con signos de admiración. Este escritor, Fernando Vallejo, es una persona, yo diría, bastante conflictiva, si se quiere. Así como renunció a su nacionalidad por estar absolutamente en desacuerdo con los sucesivos gobiernos colombianos, con uno solo, digamos. Sí. No es que tenga una participación política partidaria o algo así. Es una persona que combate y cuestiona todo. Todas las costumbres de la humanidad moderna y antigua, la iglesia, la política, la literatura, muy perdón, ¿esto se llama misantropía? Este sujeto, estos sujetos que están en desacuerdo con todo y que no les viene bien nunca a ninguna persona. No, el misántropo es el que no, el que tiene una aversión por la mujer. ¿Por la mujer o por la gente en general, por la humanidad? No, por la mujer, no. Este señor, en realidad, lo que hace es criticar todo, critica la hipocresía de la sociedad, que es algo que todos conocemos, y sus diatribas son muy divertidas. Ahora después vamos a ver, utiliza el humor y la ironía y la burla, que aflojan mucho esta cuestión que tiene él de cuestionar absolutamente todo. Después les voy a contar algunas frases que tiene, que son realmente, algunas son de antología. Un cuestionador serial, digamos. Serial. Cuestionador serial. Digamos que es algo por el estilo. Bueno, el asunto es que ya les conté que nació en Colombia, en Medellín, en el año 1942. Estudió, no se recibió, pero estudió letras y estudió filosofía y estudió algo también de ciencias en diversas universidades de Colombia. Y cuando era muy joven todavía se fue a Roma a estudiar cine. Vivió unos años en Roma, luego volvió, o sea que además de ser escritor, es cineasta también. Tiene unas cuantas películas filmadas y dirigidas y demás. Y bueno, y es un escritor, como ya les he comentado, que tiene esta actitud de protesta. Es un inconformista, teñida, el hombre. Claro, absolutamente inconformista, pero teñida de mucho humor, de mucha sátira, lo cual, como vuelvo a decir, afloja mucho esta cuestión. Esta novela es más digerible, digamos. Claro. Sí. Hay que saber leerlo también, ¿no? No es una cuestión fácil. Uno puede quedarse con la primera impresión que dan sus palabras, pero analizar un poquito más. Bueno, esta novela, de lo que trata, es de los recuerdos de su infancia. Tiene una familia absolutamente particular y ya van a ver por qué. Eran 22 hermanos. ¡Ay, ay, ay! Sí, una cosa mayúscula, monumental. Él mismo dice en algunos reportajes que le hacen que su familia es muy novelable, y sin claro duda que es muy novelable, claro, y que eran muy raros, y sin duda que eran muy raros, eran tantos, que ya esa sola cuestión los hacía francamente distintos del resto de la gente. Te hago una pregunta así como de entre casa, Julia. Sí. ¿Todos estos 20 y tantos de la misma madre? De la misma. Ah, no. Yo pensé que eran de otra madre. Yo también creí que eran varias madres. Pregunté porque me pareció... Su mamá. Opa. Su mamá, que se llamaba Lía, dicho por él mismo, dice... Vivía en las nubes y se confundía los nombres de sus 20 hijos, sí, como claro, para no, ¿no es cierto? Pero caramba. Dice, ah, qué mujer única. Dice, de esas no se dan dos... por más que rueden los mundos, ni no, se da para un libro, totalmente. No. Y aquí se manda una de sus frases controversiales, ¿no? Dice, le perdono haber tenido hijos, que para mí es un crimen. Es traer más gente a este mundo que él denosta, como denosta. Y bueno, es un gran amante de los animales, uh-huh. Toda su familia, ya su abuela, ahora les voy a contar, quiero a ver si me puedo ordenar un poco para no confundir las cosas. Cuando ellos iban, cuando llegan, este llegaron, es uh-huh. una expresión de su tía abuela, que se llamaba Helenita, era la tía abuela Helenita, hermana de su abuela, madre de su madre, uh-huh. que vivían en una finca, en una localidad muy cercana a Medellín, que daba a unos 8 kilómetros más o menos de Medellín. Estamos hablando, si él nació en el año 1942, imaginen ustedes, sería en el año 1950, uh-huh. como mucho. Claro. Entonces iban a pasar algunas temporadas a esta finca de las afueras, que hoy en día es una cosa, claro, tan cercana, 8 kilómetros, claro, no es absolutamente claro. nada. Pero en aquel momento, y para movilizar a una familia con 20 críos, viajaban. ¿En un forcito? En un forcito, sí, que sería más grande, uno de estos Ford, no sé qué modelo era. Pero imaginemos poner 20 niños. 20 niños que se le iban cayendo por el camino, por supuesto. Claro, claro. Pero lógico, era como salir de excursión, claro, en un colegio, digamos. Totalmente. Solo que no había colectivo. No había un micro. No había un micro. Claro. Tal cual, tal cual. Entonces, este libro, en realidad yo les estoy contando los primeros párrafos uh-huh. del libro, es un relato que hace el narrador, que con el correr de la novela uno va pudiendo identificar con el propio Fernando Vallejo, que está en un vuelo uh-huh. teóricamente destinado a Colombia, a Bogotá, uh-huh. sí. y se sienta al lado de una persona con la cual empieza a hablar y le empieza a contar esto, que resulta ser un médico psiquiatra. Uh-huh. Y bueno, imaginen ustedes, es francamente es muy divertido, hay partes que son hilarantes realmente, esta que les comento, cuando sí, sus parientes estaban advertidos de que iba a llegar esta cantidad de niños a la finca, pero por eso la expresión de la tía abuela Helenita, llegaron. Sí, claro, claro, me imagino. No quiero imaginar si los niños invitaban a algún amiguito o compañerito del colegio. No invitaban a nadie. No. Después... ¿Cómo? Yo me imagino, bueno, en el caso ese, una familia tiene que ser acomodada o tener pasar más o menos estable, como para que te vengan 22 personas muy para comer. Claro, decide claro, una. Totalmente. Eran una familia de una clase media acomodada, si se quiere. Su padre era un abogado, que político, que se dedicaba a la política, que llegó a ser alcalde, intendente, algo por el estilo de alguna ciudad ahí cercana a Medellín también, que por supuesto estaba poco y nada en su casa, y cada vez que iba seguramente dejaba embarazada a su señora para que tuviera un hijo nuevo. Y esta mujer, que los que somos madres entendemos esto. Solamente una persona que vive en las nubes puede tener esa cantidad de hijos, porque es imposible ocupar. No. Ni siquiera recordar los nombres, no, como claro, él mismo claro. dice, que no sabía quién tenía en brazos y a quién se le caía. No, claro. Porque ¿a quién le dio la teta? ¿A quién le dio el desayuno? No, porque además deben ser todos seguidísimos. Sí, claro. No, ella vivió embarazada. Claro. Vivió embarazada, sí, claro. Esta señora Lía. De todos estos hijos que tuvo, solo dos fueron mujeres. Opa. Martita y Gloria. Claro. El resto de los 18 restantes todos eran varones. Todos varones. Así que ustedes calculen cómo eran Martita y Gloria. Eran muchísimo peores que sus 18 hermanos varones. Por favor. Eran unas fieras estas niñas que, bueno. No. Tremenda historia, Julia. Tremendísima historia. Lógico que era novelable la vida de este hombre. Absolutamente. Novelable, filmable, todo. Tiene, a pesar, como vuelvo a decir, se vale del humor y de la burla para hacer estas diatribas. Hay varios reportajes de él, hay uno que le hacen cuando en el año, creo que es 2016 o por ahí, participa de la Feria del Libro de Bogotá, vuelve a Colombia en ese momento, y bueno, sus comentarios son muy duros. Voy a ver algo que diga por acá. Él esto lo dice en un discurso en la Feria del Libro de Bogotá, ¿no? No es que claro. lo manda a decir por sí, alguien porque, no. Exacto, no es una reunión familiar. No, ni en un... para nada. Claro. Dice, por ejemplo, en un momento de su charla, el poder legislativo sobra, el poder judicial sobra. El cuarto poder sobra. Sí. Sobra porque el Ejecutivo los compra a todos. Claro. Compra desde un hacker hasta una reelección inmediata. La división de poderes es una marihuanada de Montesquieu. Y el Ejecutivo sobra también porque es el corruptor corrupto. Claro. ¿Y entonces? Bueno. Renunció, como ya les dije, a su ciudadanía, a su nacionalidad, más que a su ciudadanía. Digamos que no se metió en una sociedad muy diferente. No, porque adopta la nacionalidad mexicana. Claro. Que esto lo hace, a mí se me ocurre, si bien no lo he leído expresamente, él durante, y sí, casi 50 años, es la pareja de un escenógrafo famosísimo que murió a los 90 y tantos años, no hace mucho tiempo, hará un par de años, no más que eso, que se llamó David Antón, que es una especie, un prócer de los escenógrafos en México. Mexicano él, y bueno, vivieron toda su vida de pareja en la colonia Condesa, en México, en una casa que parece que era el lugar de reunión de, bueno, de mucha parte de la intelectualidad de ese momento, que es un momento muy actual, porque este señor Antón murió hace poco, de 90 y tantos años. Y bueno, y Fernando Vallejo todavía vive, tiene 76, algo así. Te comento algo que dijo por ahí, así muy suelto de cuerpo, quiero decir. Sí. En una entrevista dijo: el cristianismo y el islam son una empresa criminal. Así nomás. Tiene estas cosas que, claro, evidentemente no le cae bien a nadie. Yo leí, Julia, un único libro de Fernando Vallejo, que es el Desbarrancadero. Sí, el Desbarrancadero. Ajá. Tremendo. Es que es tremendo, es espeluznante directamente. Tal cual. La Virgen cual. De los Sicarios es la que se hizo la película. Esa, la Virgen de los Sicarios se llevó al cine. Claro. Tiene frases, por ejemplo, esta que les leo ahora. Aunque no me corresponde probar la inexistencia de Dios, sí puedo hacerlo. No puede existir un ser tan dañino que, pudiendo en su omnipotencia hacer el bien, haga la chambonada de este mundo con todos sus errores. Claro, sí. Es muy cuestionador. Esto lo dice, por supuesto, aquí no hay nada de gracia, claro, pero en sus textos hay mucha cosa absolutamente divertida. Por ejemplo, cuando cuenta que su abuela tenía, a ver si lo encuentro por acá. Sí. Te digo, mientras buscas, te digo otro título: Memorias de un hijo de puta. Sí. Sí, sí, sí. Otro libro, sí. Yo te digo que quedé tan, no sé casi cómo describir mi sensación. Fue uno de esos libros, supongo que a vos y a tantas personas les debe haber pasado también, que uno tiene que hacer un esfuerzo. Creo que después de esto yo no lo voy a hacer más, ese esfuerzo para terminar un texto. Es muy fuerte, muy pesado. Muy terrible. Claro, muy terrible. Claro. En esto creo, no sé si fue Borges o si es cierto que lo dijo alguna vez, que de verdad, si un libro no gusta, no gusta, hay que cerrarlo y buscar otro. Claro. Pero yo ahí me esforcé, Julia, por terminarlo. Me esforcé. Sí, sí, sí, pero no es necesario, no lo hagas. No lo voy a hacer nunca más. No, en serio, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cuenta acá, como para que vean, este por supuesto que es mucho más llevadero, es más liviano, nada que ver, llegaron, ¿no? Entonces cuenta de su abuela, que él comenta también que a su abuela y a su tía abuela, esta que gritaba, llegaron aterrada, asustadísima, son las dos personas a quien más quiso en su vida, más que a su mamá. Entonces dice, ¿a cuánto perro tuvo? La abuela, ¿no? Mi abuela lo llamó Capitán. ¿Y a cuánta perra tuvo? La llamó Catuza. Dice, se le moría un capitán y lo reemplazaba por otro. Capitán. Se le moría una Catuza y la reemplazaba por otra. Claro. Dice, se le murió al año y medio su primer hijo, Argemiro, y lo reemplazó de inmediato por otro Argemiro. Se le murió su tercer hijo, Iván, al año y medio, y lo reemplazó de inmediato por otro Iván. Por favor. A mi mamá no la tuvo que reemplazar porque era irreemplazable. No, y además sobrevivió a los 20 partos. Tal cual, pero eso fue después, claro. No. ¡Qué vida, Julia! No, increíble. Por eso me pareció interesante, divertido y para pensar también. Para pensar esta posición en la vida, digamos, subjetiva de cuestionar absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Bueno, hay infinidad de textos súper interesantes como para que lo lean y, bueno, les recomiendo que sí lo hagan. Y, bueno, y vuelvo a decir esto que decía, ¿no? Que este humor que le pone al texto afloja muchísimo. Claro. Bueno, mirá todo lo que nos hemos reído, sí, Julia. Sí. Claro. Sí, sí. No, en estos minutos. Sin haberlo leído. Está muy bien. Seguramente. Bueno, muchas gracias, Julia. Muy bueno. Interesantísimo, Fernando Vallejo y su llegaron. Así es. Gracias y te esperamos el viernes. Perfecto. Les mando un beso grande. Una buena semana. Igualmente gracias, para igual vos. Para vos. Chau.